lejos de vos. Cae la noche, no dejo de pensar, estoy lejos de vos. Alguien pregunta, no sé qué contestar, ¿qué ruta del amor me trajo a este lugar? Lejos de vos, lejos de vos, lejos de vos. Voy perdiendo peso por ese desamor, estar lejos de vos. Soy otra especie en riesgo de desaparición, siendo lejos de vos. Quisiera volver, poder desandar la distancia que me puso a cantar. Lejos de vos, lejos de vos, lejos de vos. La razón, sigo lejos de vos. Se me hace tan difícil mirar alrededor. Si no estás vos, nunca vas a saber o no te va a importar. El tipo que te amó un día morirá. Lejos de vos, lejos de vos, lejos de vos. Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez, les doy la bienvenida a este programa que iniciamos con Jorge el Ciego Goffman y el tema Lejos de Vos, que hace parte de un compilado denominado Blues en Movimiento, hecho en Argentina y al que vamos a dedicar el espacio hoy. Blues en Movimiento nació en 2006 como una forma de buscar espacios para la difusión del blues en Buenos Aires. Fue así como empezó a organizar conciertos y jams en distintos bares de la capital argentina, y dentro de toda su programación se destaca Blues en los Barrios, un ciclo que con entrada libre y gratuita acerca a distintos puntos de la ciudad los conciertos de artistas consagrados del blues en Argentina y también de nuevas bandas de este género. Vamos a escuchar ahora a Easy Babies con ¿Qué comentario te llegó? ¿Qué comentario te llegó? No me explico tu reacción. ¿Qué comentario te llegó? No me explico tu reacción. Creíste el cuento que mi pasado te alcanzó. están por hablar. El rumor vino y no se va. Algunos hablan por hablar. El rumor vino y no se va. Sigue herida tu confianza, el remedio es hablar. Nos sentamos y charlamos, intentemos arreglarlo. Estás listo y preparado, aguántate la verdad. Escucha las dos campanas, aunque una suene mal. Escaparse fue más fácil que encarar. No me explico tu reacción. ¿Qué comentario te llegó? No me explico tu reacción. Creíste el cuento que mi pasado te alcanzó. Thank you. mientras bailas, mi corazón tiembla y tiembla, no lo puedo parar. Una vez que dice, servida estás. Presentábamos Son Momentos, interpretado por Los Huesos de Gato Negro, una banda que hace parte del compilado Blues en Movimiento, del cual traemos ahora a Marcos Len con Lo Sabes Bien y nuevamente a El Ciego Goffman con El Blues del Rock and Roll. También está por terminar muy mal. De lo cómodo que fue, está llegando a molestar. Si lo entendés, lo mejor no verte más. No sé lo que puedas pensar. A quedarte con él, sacate el antifaz. Un poco de sexo está bien, pero tal vez tenemos mucho que perder. Y lo peor es que lo sabes muy bien. Lo sabes muy bien. Para vos y para mí, mejor es desaparecer. ¡Au! sabes muy bien, lo sabes muy bien. Para vos y para mí, mejor es desaparecer. A veces pienso que vengo, a veces siento que me voy. A veces siento que vengo, a veces pienso que me canto los blues y a veces hago el rock and roll. Temprano en la mañana antes del amanecer. Entre mis brazos a la mujer que amaba, pero pensaba en la mujer que alguna vez amé. Cuando hay más de una mujer, te querés para vos. A veces canto los blues y a veces hago el rock and roll. Por quedarme con todo. No encuentro a nadie alrededor. Oscurece y se vuelve a presentar un fantasma del pasado. No quisiera terminar esta noche. Otra noche se irá. Otra noche se va sin poderla olvidar. Poco a poco se me pierden los recuerdos de su amor. No le importan a nadie, lo mismo si no existió otra noche. Esta noche se irá. Otra noche se va sin poderla olvidar. Que ya no está, aunque dos grandes razones me invitan a continuar esta noche. Otra noche se va. Otra noche se va tratando de olvidar. Mucha gente, muchas noches imposibles de contar. No recuerdo cómo vine ni a quién tengo que olvidar esta noche. Otra noche se va. Otra noche se va. No la quiero terminar. Otra noche se va. No la quiero terminar. Esta noche se va, no la quiero terminar. Otra noche se va, no la quiero terminar. Esta noche se va, no la quiero terminar. Easy Babies nos ofrecía Otra Noche del álbum Blues en Movimiento, que tenemos hoy en Historias del Blues por 91.9 FM en Bogotá y en internet por www.javerianestereo.com. Desde Bogotá enviamos un saludo a los amigos de Bar de Blues y Blues 24 en Argentina, Radio Garito de Blues en España y 2120 en Chile, donde semanalmente retransmiten este espacio. Les recuerdo que sus comentarios acerca de este programa los pueden dirigir al correo electrónico blues@javerianestereo.com o en el perfil de Twitter @historiasblues. También los invito a visitar el sitio www.historiasdelblues.wordpress.com. Blues en Movimiento publicó en 2011, por primera vez y de forma independiente en la historia del blues en Argentina, un disco que reunió a dos bandas y a dos solistas con composiciones propias y en español. El Ciego Goffman, Marcos Len, Easy Babies y Los Huesos de Gato Negro participan con 3 temas cada uno. Este disco fue grabado y mezclado en la Escuela de Blues de Buenos Aires con la producción artística de Gabriel Cavialia y Mauro Diana. De esta producción tenemos a Marcos Len con Si Quieres Volver y a Los Huesos del Gato Negro con Decime Algo. Me dijiste basta de guitarra, me voy de acá porque me equivoqué. Te miré sonriendo y te dije, tal vez te arrepientas si quieras volver. No contabas con mi astucia, ahora todo es al revés. Soy un tipo, quiere cosas simples, vivir bien la vida es mi único placer. No doy mil vueltas, odio la hipocresía, también a la mentira le hago la cruz. Y resulta que ahora de nuevo te gusta el blues. Si quieres volver, tienes que cocinar, plancharme alguna camisa y de vez en cuando hacerme flan casero. Vas a tener que optar entre country, el jazz, el blues y el rock. Estas son nuevas medidas si quieres ser dueña de mi corazón. Porque resulta que ahora de nuevo te gusta el blues. Que cocinar, plancharme alguna camisa y de vez en cuando hacerme flan. Vas a tener que optar entre el country, el jazz, el blues y el rock. Esas son nuevas medidas si quieres ser dueña de mi corazón. que confieses tu amor. Unidas. ¡Ah! Decime algo, háblame por favor, sí mi amor. Decime algo, háblame por favor. Solo quiero que confieses tu amor. Ser mejor, pero no me mires dos veces, porque te voy a comer. No tengo plata para ofrecerte, mi amor, ¿cuánto puede valer? Solo tú yo seré. De ser así, ven otra copa que yo te doy mi corazón. Nena, tu andar a mí me copa. Te quiero conocer mejor. Ofrecerte, mi amor, ¿cuánto puede valer? Escuchábamos a Marcos Len con La Mesera y continuamos esta emisión con El Ciego Goffman y Sentado en la Vereda. Estoy sentado en la vereda viendo la gente pasar. Estoy sentado en la vereda viendo la gente pasar. Y el mundo sigue de largo, el tiempo no vuelve atrás. Las señoritas no saben, ya hay un hombre nuevo en la ciudad. No, no, no, la señorita no sabe. Ya hay un hombre nuevo en la ciudad. Si no les importa nada, se van a enterar igual. Cansado de que todo, todo, todo salga mal. Estoy cansado de que que todo salga mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal. Por ser bueno, por ser tonto, voy a volver a empezar. Presentábamos Oferta de Problemas de Easy Babies, una canción incluida en el álbum Blues en Movimiento que hemos escuchado hoy en Historias del Blues por Javeriana Estéreo. Cerramos este programa con Los Huesos del Gato Negro y Todo va a estar bien. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. casa pasa Satanás. Camino, me acuesto, empiezo a levantar. Es mi culpa, no hay duda, la tengo que pagar. Son las 2 de la mañana, mi cabeza es un tic-tac. No me llama si estoy mal. No tenés salida a reconsiderar. Escaparse de lo malo, llevarse muy, muy bien. Levantarse en el vacío, escalar sin detener. Dale fuerte, querido, todo va a estar bien. Estoy mal. No tenés salida.